Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19:30 horas y los sábados de 10 a 16:30 horas. Próximamente en su nueva dirección, Nuevo Mercado Central, O'Higgins 50 Poniente, local 10. Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos, le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. Oye, mi vida, te quisiera comer como si fueras un sabroso puré. Acaríciame. Hola, muy buenas tardes, auditores de la radio comunitaria Pedro del Río. Hoy nos encontramos en el espacio radial del CESFAM Juan Soto Fernández y quien les habla es Brigitte Muñoz, interna de kinesiología. Aquí también nos encontramos con Valentina Rivera, también interna de kinesiología del CESFAM Juan Soto Fernández. Como le anticipamos la semana pasada, hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades respiratorias, pero en adulto, porque la semana pasada estuvimos conversando acerca de las infecciones respiratorias, pero en niños. ¿Ya? Bueno, debido al éxito del programa IRA, que son las infecciones respiratorias agudas, ¿cierto?, en niños, del que conversamos la semana pasada, se crea el programa de enfermedades respiratorias en adultos, que es lo más conocido como ERA, el que, al igual que el programa IRA, se encuentra a cargo de un kinesiólogo, al cual se le suma también la colaboración de un profesional de enfermería, con el fin de prevenir y controlar a los pacientes de estas patologías respiratorias. Bueno, en resumen, el objetivo del programa es reducir las mortalidades, ¿cierto?, que son la mayor incidencia de mortalidad, y las letalidades en las enfermedades respiratorias del adulto en Chile, para que de esta manera pueda mejorar, ¿cierto?, su calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden controlar en este programa? Básicamente son el asma, ¿cierto?, el EPOC y también algunos casos de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, aquí Valentín nos va a hablar un poco acerca del asma bronquial. Bueno, buenas tardes. Como dijo Brigitte, vamos a conversar un poco hoy día de lo que es el asma, de lo que es el EPOC y un poco de neumonía, para que ustedes se comiencen a familiarizar con estos términos y sepan qué consiste la sala ERA y qué es lo que se ve y se trata en esta parte y sección del CESFAM. Bueno, vamos a comenzar por el asma. El asma, entonces, es una enfermedad crónica que, como comentamos la semana pasada, sabemos que crónico se refiere a una enfermedad que nos va a acompañar durante toda la vida. Esta enfermedad produce una inflamación en los bronquios. ¿Pero qué son los bronquios? Los bronquios son los conductos por los que circula el aire en nuestro sistema respiratorio. Entonces, esta inflamación se produce por una hiperreactividad de estos bronquios. ¿Qué quiere decir? Que es una reacción exagerada que se produce frente a distintas sustancias o irritantes. Bueno, esta obstrucción es parcial o totalmente reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podemos, como dice la palabra, revertir. Esto produce que hay una contracción de las paredes de estos bronquios, una inflamación, se liberan moquitos, y esto en su totalidad produce una disminución del área por donde circula el aire. Es decir, si antes teníamos un círculo grande por donde pasaba el aire, este círculo se va a ir haciendo cada vez más pequeño, por lo tanto va a circular cada vez menos aire. Claro, en el fondo, para que ustedes puedan entender, es como en el caso de la manguera con la cual regamos nuestro pasto, ¿cierto? Exacto. La manguera tiene cierto diámetro por donde pasa el agua, pero si nosotros le colocamos el dedito en la parte de adelante, estamos disminuyendo esa área, por lo tanto empieza a salir menos agüita, o sale mucho más rápido. Y esto es lo que pasa básicamente en nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? Tenemos que pensar que son como mangueras, que tienen cierto espacio para que pase el aire, pero si esto se se produce moco ahí, empezamos a disminuir este diámetro, ¿cierto? Y va a pasar menos aire a través de ellos. Exacto. Bueno, Valentina, ahora que nos explicaste un poco más qué es lo que es el asma, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden provocar o desencadenar este asma? Bueno, el asma se puede provocar por varias cosas, ¿ya? Dentro de algunas tenemos que se puede producir por alergenos. ¿Cuáles son esos? Son los llamados sustancias que nos dan alergia, ¿ya? Como por ejemplo, los ácaros del polvo, que es común que la gente sea como alérgica al polvo. También al polen, sobre todo ahora en que se viene la primavera. Exactamente, el típico plátano oriental. Sí, que a todos les molesta. Sí, que todos dicen, no, que hay como una pelucita blanca que me da estornudo. Ese es el típico que siempre nos hace sufrir en primavera. Sí, ese también puede provocar crisis asmáticas. Por ejemplo, alergia al pelo de las mascotas, a algunos alimentos, hasta algunos medicamentos. Esos son algunos de los alergenos que pueden producir asma. También se puede producir por sustancias irritantes, como por ejemplo el humo del cigarro o cualquier tipo de gas que sea nocivo para nuestra salud. También se pueden producir por resfríos, por gripe, o también hay una especie de asma que se da gatillada por el ejercicio físico intenso. Es decir, son muchos los factores que pueden desencadenar esta enfermedad. Ya. Y, por ejemplo, ya, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que estoy sufriendo de asma o que tengo esta enfermedad? ¿Qué síntomas son los que puedo tener? Mira, los síntomas que se dan son los síntomas que refieren una obstrucción en el sistema respiratorio. Como, por ejemplo, el típico silbido que sienten algunos pacientes en el pecho, que dicen, no me sirva el pechito, siento que a mi hijo o a mi marido, a mi papá le sirva el pecho. También sensación de falta de aire. ¿Por qué? Porque como dijimos, hay menos espacio por el cual circula el aire. Por lo tanto, yo siento que me falta aire, como si me estuviese ahogando. También puedo sentir una opresión en el pecho y tos, debido también al moquito, a las mucosidades que se están liberando. Puedo tener tos y puede ser con desgarro. Estos síntomas también se dan principalmente en la noche o en la madrugada, ¿ya? Pero como dijimos en un principio, estos síntomas son reversibles. Se pueden pasar espontáneamente, o sea, sin yo hacer nada, o con el tratamiento. O sea que si esto se puede pasar espontáneamente con el tratamiento, ¿esto quiere decir que es reversible? ¿Qué significa eso? ¿Que puedo volver a mi estado normal? O ¿cómo nos puedes explicar tú eso? Bueno, que sea reversible significa que con un tratamiento adecuado y siguiendo las indicaciones que le da el equipo médico, los síntomas se pueden controlar y se pueden disminuir con el fin de que no interfieran en nuestras actividades cotidianas, ¿ya? Perfecto. Ya, y por ejemplo, si yo presento toda esta sintomatología, ¿cómo puedo yo diagnosticar o saber verdaderamente que lo que tengo es asma? Bueno, el diagnóstico es básicamente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en la historia que ustedes relatan, ¿ya? En los síntomas que ustedes han tenido y que tienen que referir que son síntomas de obstrucción, que son los que dijimos en un principio. El silbido en el pecho, la sensación de falta de aire, la tos, etc. Y también, dentro de los exámenes que se utilizan para confirmar o para descartar este diagnóstico, hay un examen que se llama espirometría y en los niños un test de provocación bronquial que se hace. Mira, siempre en el CESFAM mandan para pedir la espirometría, ¿cierto? Que es como súper conocido y de hecho hasta el nombre es como medio complicado. Pero en sí, ¿qué es la espirometría? Mira, la espirometría es un examen súper sencillo. Suena como tedioso, como sí, chuta, una espirometría me van a hacer. No, para nada. La espirometría es una prueba que evalúa la función respiratoria. Y esto busca medir cuál es la capacidad que tienen sus pulmones para tomar aire y posteriormente para botarlo, para expulsar todo el aire que tengan. Es un examen súper sencillo que consiste en ubicarse una boquilla en la boca, tomar aire y soplarlo de manera prolongada. En palabras sencillas es eso. Muy bien. Ya, y supongamos que ya tengo asma, me hago la espirometría, ¿cierto? Y sale, ¿sabe que usted, señorita Brigitte, tiene asma? ¿Cómo yo puedo tratar ese asma? A ver, el tratamiento consiste básicamente en cuatro pilares fundamentales, que son la educación y el autocuidado, controlar los factores agravantes, seguir los medicamentos, farmacoterapia, y por último, el manejo de las exacerbaciones. ¿Qué quiere decir eso? Primero, en educación, principalmente saber en qué consiste mi enfermedad, cómo me tengo que controlar. Bueno, en el fondo lo que estamos haciendo ahora, exacto, ¿cierto? Exacto, informarme. Sobre todo ahora en la campaña de invierno, que hay mucha gente que se resfría por estas estaciones, ¿cierto? Informar es súper importante, que usted sepa cómo controlarse, qué significa su enfermedad, eso es súper importante. Así que la educación es dentro de los pilares fundamentales del tratamiento. Seguimos entonces con controlar los factores agravantes. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que chuta, que cada vez que me resfrío me siento más ahogada, evito resfriarme. Si yo siento que chuta, pasando por, no sé, cerca de Plátanos Orientales, también me siento más ahogadita, evitar pasar por esos lugares, ¿ya? Claro, o si necesariamente tiene que pasar por ahí, trate de taparse la nariz y la boca. Ahora, bueno, se venden altos pañuelos, ¿cierto? Uno anda con la bufanda, sobre todo que ahora hace frío, tratar de taparse la nariz y la boca, porque uno a través de la nariz y la boca es donde inhala estos alérgenos, ¿cierto? Y pueden provocar una reacción bronquial. Exacto, es decir, controlar los factores agravantes. Tercer pilar es la farmacoterapia, que son los llamados inhaladores o los PUF también conocidos, que es, son los como remedios que se dan para tratar esta enfermedad. Y por último, el manejo de las exacerbaciones. Saber qué es una exacerbación y qué, o una crisis. Y tú nos podrías explicar lo que es una crisis, porque ¿es lo mismo que una exacerbación? Una exacerbación es lo mismo que una crisis. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué es una crisis? Una crisis es un episodio agudo y progresivo de obstrucción bronquial, ¿ya? Es decir, son los mismos síntomas que yo tengo, pero de forma aumentada. Es decir, yo siento que están más fuertes de lo normal, de lo que yo siento en el día a día. Eso es una crisis, ¿ya? Ya. Bueno, y por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo si siento que estoy teniendo una crisis? Si tengo más tos de lo normal, si me siento más ahogada de lo normal, si me duele más el pecho o me silba más el pechito, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, siempre mantener la calma, ¿ya? Después, lo que tengo que hacer es usar mis broncodilatadores, ¿ya? Los inhaladores. Que el más conocido que siempre le dan es el salbutamol, o si no el bromuro de ipratropio, en caso de que el salbutamol a usted le produzca taquicardia. ¿Y qué es una taquicardia? Es cuando aumenta los latidos del corazón más de lo normal. Exacto, me siento un poco más agitada. Estos broncodilatadores son SOS, es decir, se ocupan en rescate. En caso de que usted sienta la crisis, solamente ahí debe colocarse el salbutamol. Exacto. ¿Y cuántos puffs me tengo que hacer? Hoy voy a hacer entre 4 a 6 puffs cada 15 a 20 minutos, ¿ya? Durante la primera hora en la que yo estoy sufriendo la crisis. Luego tengo que mantener la calma y tengo que evaluar si me necesito más puff o no, ¿ya? Si veo que después de 2 horas yo sigo en crisis, me siento igual de ahogada, no se me ha pasado nada, a pesar de los puff, yo debo acudir inmediatamente a la sala ERA del CESFAM o al SAPO, ¿ya? Perfecto. Con esos tips quedamos pero impecable, así que ahora nos vamos a ir a una pausa musical y luego regresamos. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be seen. Bueno, ahora hemos vuelto de esta pausa comercial, ¿cierto? Y como estábamos comentando en antes, estamos hablando acerca de la enfermedad respiratoria en adultos, ¿cierto? Y estábamos recién conversando acerca del asma. Exacto. ¿Ya? Pero también existen otras patologías que se controlan y se tratan en la sala ERA, que es el EPOC, el más conocido como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, vale, ¿qué nos puedes contar acerca del EPOC? Bueno, el EPOC es una enfermedad que se caracteriza por un fenómeno inflamatorio que bloquea el paso del aire por los bronquios, ¿ya? Esta enfermedad es una enfermedad progresiva, es una enfermedad ya súper común que se da porque va alterando la respiración normal, ¿ya? Es una enfermedad irreversible y está causada principalmente por el tabaquismo. En un 90% de las personas que sufren esta enfermedad es por causa del cigarro, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que a uno le digan, no fume, el cigarro hace mal. Mamá, el cigarro hace mal. En verdad, tiene que hacer caso, porque en realidad esto nos puede llevar a esta patología que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Que es una enfermedad común, ¿ya? La gente puede que no la conozca, pero, por ejemplo, si yo tengo un familiar que siempre está con tos, que se siente medio ahogadito, que se cansa fácilmente, que le aprieta el pecho, es probable que si fuma, tenga esta enfermedad, ¿ya? Y no lo sepa. Claro. Por ejemplo, si usted fuma y constantemente de la nada, o sea, por ejemplo, usted no está resfriado y se produce este tos con desgarro, ojo ahí. Ojo piojo. Bueno, otra de las causas también por las que se produce esta enfermedad es la exposición a, por ejemplo, el humo de la leña, de la calefacción, y exposición por periodos prolongados a distintos gases. Por ejemplo, personas que hayan trabajado en minería. Claro, en la minera tenemos todo esto, como estos polvillos, ¿cierto? Que se pueden inhalar y se van alojando en el pulmón a través del tiempo, y ahí esto puede provocar esta enfermedad. Como también personas que trabajan en el carbón, exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, ¿en qué personas puedo sospechar la presencia de esta enfermedad? Bueno, como dijimos, en personas fumadoras. O sea, 100% una persona fumadora puede que tenga el EPOC. No 100%, ¿ya? Hay factores genéticos también que predisponen a tener esta enfermedad. Hay personas que han fumado toda su vida y tampoco la tienen. Tienen la suerte de no tener esta enfermedad. Sin embargo, hay una mayor probabilidad de tenerla si yo soy fumador, ¿ya? Perfecto. Por lo tanto, si vemos un familiar entonces que tiene esta tos prolongada, la sensación de falta de aire, es probable que tenga esta enfermedad. Sobre todo si siente estos síntomas de obstrucción, ¿ya? ¿Y yo cómo puedo diagnosticar o cómo puedo saber si tengo EPOC? Bueno, como dijimos, los requisitos son tener los síntomas de obstrucción bronquial, que son los que hemos comentado a lo largo del programa, que son la tos, el desgarro y la sensación de falta de aire. También tener antecedentes de exposición a sustancias inhaladas irritantes, como son el humo del tabaco, bueno, algunos gases de distintos trabajos, como lo del carbón, la minería, en alguna industria que usted haya trabajado, y de forma prolongada. Esta enfermedad es una enfermedad que se da en pacientes adultos, ¿ya? Y por último, esta enfermedad se confirma con un examen llamado espirometría, que es el que mencionamos para el asma, ¿ya? Ah, es el mismo que se utiliza para el asma. Es el mismo. O sea, la espirometría me sirve además para saber si tengo asma o tengo EPOC. Exacto. Perfecto. Eso es súper importante, sí, saberlo también. Es importante. Sin embargo, lo que es diferente al asma es que, como dijimos anteriormente, el asma puede ser total o parcialmente reversible, ¿ya? La obstrucción de la que estamos hablando. Entonces, si esto es reversible, ¿esto significa que no tiene tratamiento? No, es que en el caso de la espirometría nos va a dar en el EPOC, que es una enfermedad irreversible, ¿ya? Que no va a haber una... Yo no voy a dejar de estar obstruido. Yo siempre voy a estar obstruido, ¿ya? Lo que va a variar va a ser el grado de obstrucción, ¿ya? En el caso del asma, la obstrucción se puede revertir, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que sea irreversible? No significa que esto no tenga tratamiento. O sea, el tratamiento va a consistir en disminuir los síntomas de esta enfermedad, ¿ya? Ya. También, por ejemplo, si supongamos que mi mamá o mi abuelito tiene EPOC, ¿cómo se puede tratar? Ya, bueno, lo primero que uno le va a decir a la persona que está diagnosticada con esta enfermedad, lo primero, es que si está fumando, deje de inmediatamente de fumar. Yo sé que es difícil, pero en el CESFAM se presta ayuda para esto. Ya, si usted está interesada en dejar de fumar, coméntelo con el equipo de salud. Se le pueden dar distintos consejos, indicaciones para que ustedes puedan de a poquito enfrentar este problema e irlo dejando de a poco, ¿ya? Pero por lo menos lo primero que se tiene que hacer es tener la intención y la disposición a dejar de fumar. Claro, porque en el fondo hay muchas personas que, claro, le encanta fumar y todo, pero en el fondo aquí lo que se le está llamando es a que deje de fumar por un bienestar para usted. Si en el fondo usted es el que está enfermo. Es para mejorar su salud, porque puede que usted en este momento sea fumador, le dijeron que tiene esta enfermedad, pero en verdad usted se siente súper bien, porque es joven todavía, porque no siente que le molesta en su trabajo o algo, pero esta enfermedad, como dijimos en un principio, es progresiva. O sea, a medida que pase el tiempo, estos síntomas se van agravando. Y si usted no deja de fumar, esta progresividad se va haciendo cada vez más rápido, más potente. O sea, si yo dejo de fumar ahora, no significa que yo voy a dejar de tener la enfermedad. Lo que significa es que los síntomas o la progresión va a ser más lenta, ¿ya? Claro. Igual otro importante destacar acerca del EPOC, que es una enfermedad que solamente se da en adultos. O sea, mi hijo o mi niño no va a tener EPOC. El EPOC se da después de los 30 años en personas fumadoras. Y bueno, eso es lo primero para el tratamiento. La primera indicación es dejar de fumar. Lo segundo consiste en la terapia farmacológica, que son los broncodilatadores o inhaladores, o como dijimos también, los llamados PUF. ¿Qué es lo que buscan, perdón, estos inhaladores? Buscan disminuir los síntomas de obstrucción, ¿ya? Que son la sensación de falta de aire, que se puede dar con el ejercicio, por ejemplo. También evitar la sensación de ahogo, etc. Otro factor para el tratamiento es el manejo ambiental, ¿ya? Evitar la contaminación intra y extra domiciliaria. ¿Qué significa esto? Tratar de evitar la calefacción con estufa a leña, ¿ya? Porque el humo también es un gas irritante, que al igual que el humo del cigarro nos va a hacer mal a nuestros pulmones, ¿ya? O sea, en este caso, la mejor calefacción para nuestras casas, tanto para niños, que fue lo que estuvimos conversando la semana pasada, y en este caso adultos, sería una estufa eléctrica. Es un poco más caro, pero es lo que en verdad ayuda a nuestra salud. Sí, lo mismo con la parafina igual no es lo recomendable en estos casos. Sin embargo, bueno, uno sabe que lamentablemente no siempre se tienen los recursos. Exactamente. Pero la idea es que ustedes tomen todas estas recomendaciones y puedan llevar a cabo las que crean conveniente. Claro, y en el caso de que usted tenga una estufa parafina, lo ideal es que la encienda y la apague fuera de su casa. Eso. ¿Por qué? Porque todo lo que es la estufa parafina o la estufa a gas, ellos realizan la combustión con nuestro mismo oxígeno. Entonces la empieza como en el fondo a... como que la empieza... Nos ocupa el oxígeno que estamos respirando. Claro, como el que la contamina. Entonces eso nosotros lo inhalamos y obviamente no hace mal porque es un gas que no es normal en nuestro cuerpo. Exacto. Bueno, otro factor para el tratamiento es mantener un estado nutricional normal. ¿Qué quiere decir esto? Mantener un peso adecuado. Evitar bajar mucho de peso y subir de peso. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos de peso, nuestro cuerpo tiene que hacer un mayor esfuerzo para realizar las actividades básicas. Y esto genera un mayor esfuerzo de nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Y por último, evitar infecciones. ¿Y cómo hacemos esto? manteniendo nuestras vacunas al día, evitando estar en contacto con personas que se encuentren enfermas, etc. ¿Ya? Al igual que en la enfermedad de asma, también esta enfermedad se puede sufrir crisis, que son las exacerbaciones. ¿Ya? Ya. Bueno, antes de preguntarte cómo puede detener las crisis, tenemos que recordarle a nuestros auditores que nos pueden llamar y hacer consultas al 222-2363. Ahí pueden hacer todas sus consultas, nosotros le vamos a responder. Así que, bueno, entonces Valentina, ¿cómo puedo yo evitar una crisis o cuáles son los factores que predisponen la aparición de una exacerbación? Bueno, a ver, los factores que pueden predisponer a que yo tenga una exacerbación o este aumento de los síntomas es, por ejemplo, que yo tenga una infección respiratoria. Si yo estoy resfriada con una gripe fuerte, ¿ya? Nuestro sistema respiratorio va a estar sobrecargado, va a estar frente a un mayor esfuerzo que tiene que realizar. Por lo tanto, debemos evitar enfermarnos, sobre todo en esta temporada de invierno, porque esto genera una mayor sobrecarga a nuestro sistema. Entonces, esto puede predisponer a tener una crisis. Por otra parte, evitar también la exposición a contaminantes. El humo del cigarro, por ejemplo. Si yo salgo a la calle y veo que hay mucho humo de estufa leña también. Si puedo andar protegida, me protejo, ¿ya? Si puedo andar con mascarilla, si no, con la bufandita, con nariz y boca tapada. También evitar cambios bruscos de temperatura. Por lo mismo, no debemos calefaccionar en demasía nuestros hogares, evitar los cambios extremos. Mucho calor en el hogar, si yo salgo a la calle, el cambio es muy brusco, ya evitar eso. Claro, un tips para eso es que si usted sabe que va a salir de la casa y está con la estufa, ojalá apagar la estufa, ambientarse un poquito, taparse, ¿cierto? Y después salir. Exacto. Y por último, evitar situaciones de estrés o ansiedad, ya por lo mismo porque nos generan un mayor esfuerzo respiratorio. Yo necesito respirar más rápido cuando yo estoy ansiosa, estoy estresada, y eso genera un mayor esfuerzo. Ya. Y bueno, aquí en el EPOC, al igual que el asma, se produce esta crisis, ¿cierto? Sí. ¿Esta crisis se trata de igual manera que en el asma? Sí, se trata de igual manera. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Primero, mantener la calma, ¿cierto? Si yo siento que estoy en una crisis, que tengo más síntomas de lo normal. Claro, que está respirando más rápido, eso. Que se está ahogando, que lo más conocido como disnea, que de repente se conoce. ¿Sí? La disnea es la sensación de ahogo. Si usted siente que a lo mejor va caminando y se está ahogando de la nada, tiene que estar tranquilo. Eso, lo primero es siempre mantener la calma. Porque si usted se altera, lo único que va a hacer mucho más. Va a aumentar la crisis y va a agravar su situación. Entonces, ya, yo mantengo la calma, comienzo a tratar de respirar lo más profundo que pueda, lento, y saco mi aerocámara, mi inhalador, porque siempre debemos inhalarnos con aerocámara, ya, es el tubito este que nos dan siempre que tenemos los inhaladores. Sí, eso es súper importante recalcar, sí. Ya, hay gente que se le hace estos puffs, sí, la aerocámara es súper importante, ¿por qué? Porque al momento de realizar el puff con el medicamento, con la aerocámara yo le doy el tiempo suficiente al medicamento para que este pueda esparcirse y pueda llegar a mis pulmones. Si yo me inhalo sin la aerocámara, lo único que voy a hacer es que el medicamento choque directamente en mi garganta y al final me la voy a terminar tragando y no va a ir a mis pulmones, sino que va a ir a mi estómago. Entonces la aerocámara siempre va con su puff. Exacto, no olvidar, eso es un dato súper importante. Y el otro tips de la aerocámara es cómo lavar la aerocámara. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Con agüita tibia, ¿cierto? Lava su aerocámara solamente con agüita y la deja dar vuelta hacia abajo estilando. No le pase ningún pañito, nada por dentro. ¿Por qué? Porque el pañito lo que hace es un poco estática. ¿Ya? Como de repente cuando uno se pasa un globo por el pelo y se le paran los pelos, esa es la estática. ¿Ya? Eso ocurre exactamente lo mismo en la aerocámara cuando uno le pasa el paño. Entonces después pues, cuando uno se hace el puff, el medicamento se va a quedar pegado en la aerocámara y no va a ir a sus pulmones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lavar solamente con agüita tibia, dejarla dar vuelta y dejar estilar. Estilando. Bueno, entonces, retomemos. ¿Cómo tratábamos la crisis? Primero, mantengo la calma. Segundo, saco mi inhalador, saco la aerocámara y me realizo de 4 a 6 puffs cada 20 minutos, ¿ya? por una hora, es decir, 3 veces. Si yo tengo mi inhalador de rescate, que es el salbutamol, ocupo el salbutamol. Si yo tengo el bromuro de ipratropio, perdón, que es el otro inhalador de rescate, ocupo el bromuro, ¿ya? Pero me hago los 4 a 6 puffs cada 20 minutos 3 veces, ¿ya? Si usted evidencia que no tiene una mejoría con estas inhalaciones, dentro de 2 horas, también el mismo caso que en el asma, usted debe acudir a la sala aérea o si no, al SAPU del CESFAM, de su CESFAM, ¿ya? Ya, entonces, en resumen, el EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cierto? Es una enfermedad súper común. Común. Sí, que se da normalmente en personas que fuman. Es prevenible. ¿Cómo la prevengo? ¿Cómo prevengo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Tiene que dejar de fumar. Exacto. Si yo no fumo, estoy reduciendo en un porcentaje importantísimo la probabilidad de tenerla, ¿ya? Así que, ojo con eso. Sí, y finalmente, y lo mejor de todo es que esta enfermedad es tratable. Sí, los síntomas son tratables. Eso quiero que se entienda, ¿ya? No es que yo voy a dejar y erradicar la enfermedad me va a acompañar, pero yo voy a tratar los síntomas. Bueno, vamos a cerrar un poco el caso del EPOC y vamos a pasar a otra enfermedad también muy conocida, pero que se sabe muy poco, que es la neumonía. Sí, la neumonía es una enfermedad que se da principalmente en esta temporada, ya en otoño-invierno. Es una infección respiratoria aguda que produce también una inflamación en el pulmón, ¿ya? Se presenta principalmente en este periodo y principalmente también en adultos mayores. ¿Por qué en adultos mayores? Porque generalmente los adultos mayores tienen las defensas más bajas, ¿ya? Por el mismo envejecimiento, en realidad. Y se da principalmente en pacientes que tienen factores de riesgo como fumadores, pacientes que se encuentran en estado de desnutrición, adultos mayores con alcoholismo, que tengan una enfermedad de EPOC, que tengan, por ejemplo, insuficiencia renal o inmunodeficiencias, que tengan las defensas bajas, ¿ya? Porque ellos son más susceptibles a tener estas infecciones. La neumonía está globalmente asociada a entre un 5 a 10%, y esto es relevante para identificar y tratar adecuadamente a los pacientes que se encuentran afectados. Ya se da entre un 5 a 10% de la población. ¿Y cuáles son los síntomas que yo voy a presentar? Puedo presentar tos, puedo presentar secreciones, fiebre, ¿ya? Si presento fiebre, también es un síntoma del que yo tengo al que estar alerta, dolor en el pecho. Como dijimos, principalmente se da en mayores de 65 años. También puedo presentar estados de confusión, decaimiento, o que se descompensen, por ejemplo, otras enfermedades que ustedes tengan. Por ejemplo, si yo soy hipertenso, me puede aumentar más la presión, ¿ya? Si usted es diabético, también se puede descompensar. Así que ojo ahí con sus otras enfermedades, siempre estar tratándose igual. O sea, nosotros bien estamos conversando acá acerca de enfermedades respiratorias, pero igual es importante recalcar que siempre tiene que mantener sus otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes controlada. Exacto, siempre asistir a sus controles, ¿ya? Exacto. Y estar atento a que si usted siente algún síntoma extraño, asista a la sala aérea o al SAPU, pida control con el médico y le comenta, ¿ya? Todos los síntomas o las dudas que ustedes tengan. Y por último, hablaremos un poco acerca de la TBC, o más conocida como la tuberculosis, que si bien en Chile ha ido disminuyendo y se ha erradicado casi totalmente, Vale, ¿tú nos podrías comentar si la tuberculosis todavía existe o no? A ver, las personas que dicen que la tuberculosis no existe, no, en verdad eso es un mito. La tuberculosis sí existe todavía, ¿ya? ¿Y qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una infección bacteriana, ¿ya? Altamente contagiosa, que afecta principalmente a los pulmones. Sin embargo, también puede comprometer otros órganos. Y es causada por una bacteria, ¿ya? El bacilo de Koch. El famoso bacilo de Koch.

Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Ya, ahora estamos de vuelta en el espacio radial del CESFAM Boca Sur, del CESFAM Juan Soto Fernández, perdón. Y recordarle a nuestros auditores que nos pueden llamar al 222-2363 para hacer consultas. Recordar que estamos hablando de las enfermedades pulmonares agudas en adultos. Y recién estábamos hablando acerca de la tuberculosis, ¿cierto? De la forma en que se transmiten. Y estas se transmitían de persona a persona a través de la tos o el estornudo. Entonces la siguiente pregunta es, si yo estoy compartiendo con una persona que tiene tuberculosis, ¿automáticamente me contagio de esta enfermedad? No, ¿ya? No todas las personas se infectan con el bacilo de Koch. La gran mayoría de las personas controlan la infección y nunca se enferman. Las personas que se infectan con este bacilo tienen un 10% de probabilidades de enfermar de esta tuberculosis a lo largo de toda su vida. No obstante, el riesgo es mucho más elevado en personas fumadoras y aquellas personas que tienen el sistema inmunitario más débil, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo saber que estoy enfermo realmente de tuberculosis? ¿O cuáles son los síntomas que puedo presentar? Son los síntomas, generalmente son los mismos síntomas de las enfermedades anteriores, ¿ya? Son tos, fiebre, en este caso se pueden presentar sudores nocturnos, ¿ya? Pérdida de peso, que pueden ser leves durante muchos meses. Y como resultado de ello, en ocasiones la gente tiende a pedir hora médico, por ejemplo, cuando ya la enfermedad ha avanzado. Por lo tanto, hemos transmitido la bacteria y hemos infectado a varias personas sin saberlo. Ya, pero si estos síntomas son muy parecidos a las enfermedades anteriores que hemos hablado, cerco, como el asma, el EPOC, son similares. ¿Cómo puedo saber yo si tengo tuberculosis o alguna de estas otras enfermedades? Bueno, la forma de saber si realmente tengo TBC o tuberculosis es a través de un examen de desgarro, ¿ya? Es decir, un examen donde botamos nuestras secreciones en una cajita. Y este examen es el examen llamado baciloscopía. Yo creo que la mayoría de los adultos mayores que alguna vez, por algún resfrío, han asistido a algún CESFAM o algún hospital, le han solicitado este examen, que es súper común. Y es muy simple, y con esto podemos descartar o confirmar la presencia de tuberculosis en algún paciente, ¿ya? Por lo mismo, a modo de consejo, si usted conoce a alguien o usted ha presentado tos con desgarro por más de 15 días consecutivos, solicite su examen, realícese el examen, ya sea en el CESFAM o en algún hospital, ¿ya? Pero debe hacérselo. Claro, en el fondo, este es como su signo de alerta. Sí. El signo de alerta, si usted tiene tos con desgarro más de 15 días, tiene que pedirle el examen de la baciloscopía y ahí se le va a descartar si tiene tuberculosis o no. Es un examen súper sencillo, no se requiere mayor esfuerzo, usted debe toser en la cajita, botar, ¿cierto?, su secreción o su flema, y luego esta la van a analizar y van a saber si usted está infectado o no. Súper simple. Así que, por eso, si conoce a alguien que tiene este síntoma de alerta, dele el consejo de que se haga la baciloscopía. Claro, y lo importante, y sobre todo, bueno, como estamos comentando en antes, que si bien la tuberculosis ha ido disminuyendo, prácticamente se ha erradicado en Chile, lamentablemente justo acá en Concepción es donde se encuentra el mayor foco de tuberculosis en Chile. Así que por eso nosotros queremos recalcar que se realice este examen de la baciloscopía. y puede hacerlo. Si usted aquí es del CESFAM Juan Soto Fernández, puede asistir a la sala ERA o solicitarlo a cualquier profesional en el que usted se esté controlando, ya sea el médico, la enfermera, la matrona, cualquier control al que usted asista, solicite su vaciloscopia. Claro. Gratis. Llegar y llevar. Ah. Eso es lo más importante de todo. Sí. Bueno, también queremos recordarle a nuestros auditores que estamos en agosto y agosto es el mes del corazón, ¿cierto, Exacto, Valo? El mes del corazón. Y obviamente en el CESFAM vamos a hacer unos días con actividades y queremos darle algunos tips para que su corazón sea más fuerte. Entonces, estos tips son que en vez de usar un ascensor, que utilice escalera. Eso, porque así aumentamos la resistencia de nuestro corazón. También, si su trabajo queda cerca de donde usted vive, en vez de utilizar la micro, ¿cierto? Se vaya caminando o utilice una bicicleta, que eso aumenta también la resistencia de nuestro corazón. También, bueno, esto obviamente yo creo que lo hacen todas las mamás de nuestra casa, ¿cierto? Los oficios de la casa. Pero si usted es hombre, ayúdele a su esposa y también haga los oficios. Salga a caminar con sus hijos, ¿cierto? Obviamente en estos días que esto es medio lluvioso no se va a poder, pero los días bonitos salga a caminar, recorra, vaya al parque. Y finalmente, ármese un partido con su amigo, entreténgase, ¿cierto? Haga algún deporte con regularidad, ya, ojalá 3 veces a la semana. La cosa es hacer actividad física. Y esos son nuestros tips para que usted tenga un corazón mucho más fuerte. Por último, queremos darles algunas recomendaciones para este invierno, para lo que queda del invierno, nunca está de más. Para que pasemos agosto. Pasemos agosto todos. Siempre lavarse las manos, ya, lavarse con regularidad y frecuentemente las manos. Estornudar cubriéndose la boca y la nariz con el antebrazo. Mantener sus vacunas al día, ya. Los adultos mayores tienen su periodo de vacunación. Los niños ahora están en proceso de vacunación, los bebés en el CESFAM. Así que mantengan sus vacunas al día para evitar infecciones. También evitar, ojalá, el contacto con personas que se encuentren con enfermedades respiratorias, ¿ya? Con alguna infección. Siempre mantener la casa libre de humedad, ventilar constantemente. Importantísimo, no fumar. Por favor, no fumen. mantener las superficies limpias y desinfectadas, ya, evitar las infecciones. Y por último, para los adultos mayores, que yo sé que algunos todavía no ocupan pañuelos de género. No, pero hay algunos, sí. Sí, todavía quedan, yo lo sé. Tratar de usar pañuelos desechables, ¿ya? Y botarlos. Importante. Bueno, en resumen, los dejamos invitados a la ERA para que se vayan a controlar, ¿cierto? Y bueno, más que nada agradecerles por escucharnos, ¿cierto? Y más que nada informal. Eso, estamos muy agradecidas de haber participado y eso, gracias. Nos vemos. Buenas tardes. the bass around the block. Feel that red cup to the top. Birthday shots. Doesn't matter who you are. Look around, we in the stars. Round the world, we party all. We go all night strong until we go. Pump, pump the volume, we feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Comer rico es comer sano. Come frutas y verduras todos los días. Tienen vitaminas y minerales que ayudan a prevenir enfermedades del corazón y diversos tipos de cáncer. Tienen fibras que favorecen la digestión y ayudan a bajar el colesterol de la sangre. Ayudan también a prevenir la obesidad. Un consejo de la Seremi de Salud, Región del Biobío. Comer rico es comer sano.